Viernes 19 de enero. Llamó a los que quiso. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. El texto que nos propone hoy el Evangelio es la llamada a los discípulos, uno de los signos del reino. En este caso, Jesús llama a 12. Es fácil intuir que el número, de gran significado bíblico, no es arbitrario. Jesús llamará a 12, como 12 fueron las tribus constitutivas del antiguo Israel, para simbolizar la configuración del nuevo pueblo de Dios, edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Efesios 2:20. También hemos de caer en la cuenta del propósito de la llamada. Marcos nos lo dice, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. La llamada a los 12 tiene como finalidad, en primer lugar, el encuentro con el Señor. Ahí es donde hallarán la fuente de luz. Y en segundo lugar, transmitir lo aprendido y saboreado, compartirlo con otros. Nosotros, herederos de la espiritualidad dominicana, lo expresaríamos con las palabras de Tomás de Aquino: contemplar y dar lo contemplado. Por último, no podemos pasar de largo los nombres. Esta lista de los 12 nos muestra que Jesús nos llama por nuestros nombres, con lo que somos y tenemos, con nuestras fortalezas y nuestras fragilidades. Cada uno de nosotros y nosotras hemos sido llamados por el Señor. En este momento hago memoria agradecida de aquella primera llamada, el lugar, el tiempo, los detalles. ¿Estoy siendo fiel a los dos objetivos de la llamada? ¿Cuidar el encuentro con el Señor y estar al servicio de la predicación de la palabra? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.